siempre, con esas ideas en tu cabeza. Vas a la plaza, te ve un viejo que quiere discutir tu opinión. Continúas tu camino hacia el bar. Y ya sabes que a todos les caes muy mal. Ya en el bar, tomas lo de siempre, hasta tus amigos ni te comprenden. Tirado en la... Punkarra.